Sí, con mucho éxito, gracias a Dios. Estamos haciendo un resumen prácticamente de lo que llevamos de año y medio en este tema con la gerente de la empresa y estábamos encontrando que estamos dejando entre el 40 y el 50% prácticamente, se estaba quedando ya entre el 40 y el 50% en reciclaje y en lo que estaba llevándose al tema del lombricultivo. Entonces ha tenido una gran disminución. Creo que se implementan unas nuevas ideas para tratar de que a finales de este año y el año que entra ya no estemos viajando hacia los lados de Girardot, sino por ahí con un 30% únicamente de las basuras. Y aspiramos que en el 2015, si Dios quiere, así como van las cosas, esperamos, ojalá, que no se saquen más basuras del Líbano, sino que la mitad se queden convertidas en plata, que es el reciclaje, y la otra mitad se quede en el tema del lombricultivo, prácticamente produciendo también plata, porque pues es el humus y la misma venta de la misma lombriz, que eso es bastante importante. Es decir, prácticamente van en un 40-50% ya de reducción de basuras en el Líbano. Más o menos en un 40%. Esta semana miraba yo cómo ya tenían muy preparados los barrios donde la gente estaba ya separando lo que era el cartón de lo que es de cocina, de lo que es papel y de todo eso, lo que prácticamente se le lleva a las lombrices, y me parecía que es importante cómo se está educando el pueblo, cómo está respondiendo el pueblo, y asimismo pues se ve la disminución para tratar de llevar lo que nos ahorra una cantidad de combustible, los camiones, el pago de operadores, el gasto de los mismos carros, o sea, nos ahorramos una cantidad de plata en el momento que comencemos a dejar todos estos residuos sólidos en el Líbano. En conclusión, ¿el ahorro de cuánto es? No, mejor dicho, es que en el momento en que nosotros tengamos la totalidad de esto, imagínese usted que se van dos compactadores diarios, se van aproximadamente con 20 toneladas diarias hacia estos pueblos, hacia Girardot. Entonces, imagínese usted el gasto de esos dos carros, el combustible de esos dos carros, el pago de los operarios de esos dos carros, la seguridad, una cantidad de cosas. Definitivamente, donde si nosotros logramos dar, terminando el 2015 esto, le cuento que sería un gran ejemplo a nivel nacional para que la gente vea de que sí se puede. El reciclar no es rentable, tenemos que ser muy conscientes que no es rentable, como lo han dicho en Bogotá, pero sí, de todas maneras, se puede concientizar el pueblo con una cierta disminución de pronto en los servicios, colaborándoles con buen servicio, concientizándolos, reuniéndose con ellos, haciéndoles conciencia de que todos tenemos que aportar para que esto se lleve a cabo, las ganancias que vamos a obtener más adelante para la misma empresa. O sea, esto es un tema bastante, bastante importante al cual hay que prestarle toda la atención del caso, porque creo que entraríamos a descontaminar una cantidad, imagínese usted, de una vez dejar de llevar 100 toneladas de basura en la semana. Esto sería algo bastante, bastante valioso para el medio ambiente. ¿Son ustedes tomados como municipio piloto para el resto del departamento? Sí, claro que sí, hemos tenido muchas visitas de muchos municipios a las cuales han ido a mirar cómo es que se hace, cómo es que es el tema de esa lombriz californiana, para tratar de que no se disminuya, que se mantenga fortalecida, qué clase de basura son las que estos animalitos consumen y otras que le hacen daño. Entonces, de todas maneras, hay que clasificar muy bien, y esto estamos prestos para cualquier persona que entra a conocer esta forma de trabajar, con mucho gusto, y sobre todo los talleres de chatarrización, que es lo que se necesita, porque tenemos que tener quien nos compre el vidrio, quien nos compre el cartón, quien nos compre el aluminio, quien nos compre el hierro, las cajas de todos estos enlatados, las pilas, hay una cantidad de cosas que las compran estos talleres de chatarrería. Entonces, pues eso hace de que hay ingresos, de todas maneras hay plata, no es mucha, pero de todas maneras ayuda mucho al sostenimiento de muchas familias que necesitan, que viven en máxima pobreza.